verano vuelvo a ver los cuerpos en la orilla. No sé si buscan sus sueños o huyen de sus pesadillas, pero lo cierto es que tan solo encuentran de las puertas de Europa ver cómo se cierran. Y es que no hay sitio para todos, Zanka. No hay sitio para todos, Zanka. No hay sitio para todos, y tienen razón. Los que sobran son los que piensan de ese modo. No hay sitio para todos, Zanka. No hay sitio para todos, no hay sitio para todos, no hay sitio para todos. Es verdad, sobre los de arriba.